tardes. Saludos, esto es el Hospital de México. Hay otra dimensión, un portal al más allá, donde todo aquel que conocí murió. Me lo vuelvo a encontrar, me lo vuelvo a encontrar, me lo vuelvo a encontrar, me lo vuelvo a encontrar. Hablo con los muertos, hablo con los muertos, me pueden escuchar. Hay una cueva en Chapultepec y dicen que está hecha de cristal. Moctezuma y huyó, se quería suicidar, se quería suicidar, se quería suicidar, se quería suicidar. Pídele a los muertos, pídele a los muertos, el Río Negro cruza. Siéntete en la mesa que ya va a empezar. Sesión espiritista con el más allá. Grítale a los muertos a ver si te oyen. Mira que la silla se va a elevar. Mira que esa silla se va a elevar. Mira que esa silla se va a elevar. Habla con los muertos. Habla con los muertos, te pueden escuchar. Me llevaban a una cueva, unos fantasmas me arrastraban de las piernas, una incisión terrible en el pecho, mi corazón se lo llevaron al infierno. Anoche soñé que me llevaban a Prehispania. Unos mexicas me guiaban a una tumba y una incisión que iluminaba el cielo. Mi corazón se lo ofrendaron al Eterno. Sueños de desmembramientos. Veo mi cuerpo transformado en esqueleto. Sueños de desmembramiento. Veo mi cuerpo transformado en esqueleto. Thank you. Hay una cuerda rodeándome del cuello que he hecho porque me estoy colgando. Y hay mucha gente sonriendo y aplaudiendo, celebrando la muerte de un extraño. Sal de mí. Gracias. Qué chido que le cayeron. Aquí desde Guanajuato dijeron que venían. Así que. La jeringa que le han echado a la medicina. Ni tan valiente para vestir de camuflaje. No creo la guerra, gane quien gane. Para mí todo es historia, todo es cuento, es fantasía. Mi verdad es la mentira, es un espejo que me mira. No soy el sabio, cree que entiende de la vida. Soy un payaso y muero de risa. Ni soy el macho que se mide a puñaladas. Soy un cobarde, todo me aterra. Para mí todo es historia, todo es cuento, es fantasía. Mi verdad es la mentira, es una imagen que respira. Esta ciudad está repleta de fantasmas, sus almas quedan cuando se matan. para mí todo es historia, todo es cuento, es fantasía. Mi verdad es la mentira, es una imagen que respira. Vamos a cambiar de ampli nomás porque este está haciendo mucho falso. Qué chido. Está lloviendo. Ya como los prints. A ver. ¿De qué? ¿De cuánto los? Ah, aquí estamos vendiendo unas serigrafías que hizo Ramón. 400 pesos. Simón, están en 400 baros, mi gente. Obra original, dibujo original del Esteban. Por su Thank you. aburrición. Mis ojos succionan la televisión. Soy un caníbal mental. Imágenes de muerte me van a alimentar. Acabo de entender que hay máquina en mí. Máquina en mí. Destruí mi celular. El ruido de la gente no me deja pensar. Me generan ansiedad. Dame cualquier pastilla pa' dejar de temblar. Acabo de entender que hay máquina en mí. Aquí comercial, por favor, llévense las impresiones que hizo Ramón de mi dibujo. Es, yo creo que es el único que vamos a hacer y que haré en mi vida. Aprovecho. Salud. Conseguí uno de metal. abandoné. Lo he dejado atrás. Porque sé que a dónde voy no lo voy a necesitar. Thank you. Esta canción es nueva. Pues a ver. Cuando me muera, solo guardaré un recuerdo, brillo de la luz de un celular quemándome el cerebro. ¿Qué fue del olor a rosas? ¿Qué fue del color del cielo? Brillo de la luz de un celular que muestra el mundo ajeno. ¿Cómo me da ansiedad? ¿Cómo me da ansiedad? Y temo que antes que me muera, solo guardaré un recuerdo, forzado a diario ir a trabajar, para ser más rico al dueño. ¿Qué fue del tiempo de goce? ¿Qué fue del amor al sueño? Forzado a diario ir a trabajar, esclavo del dinero. ¿Cómo no voy a tomar? ¿Cómo no voy a tomar? La muerte no distingue y a todos nos arrastra donde nos llevará. Hagamos una fiesta y alcemos esa copa, vamos a celebrar que el tiempo no nos va a esperar. El tiempo no nos va a esperar. Y temo que antes que me muera, solo guardaré un recuerdo, llorando solo al ver tanta crueldad, dolor y sufrimiento. ¿Qué fue de esa bella infancia, donde todo era risa y juego? Forzado a diario ir a trabajar, crueldad y sufrimiento. ¿Cómo no voy a cantar? ¿Cómo no voy a cantar? Distingue y a todos nos arrastra donde nos llevará. Hagamos una fiesta y alcemos esa copa, vamos a celebrar que el tiempo no nos va a esperar. El tiempo no nos va a esperar. Caminando en el mercado me encontré una escalera que se elevaba hasta el cielo y abandonaba la tierra. Me encontré una estrellita que andaba brillando sola. Me dijo, querido amigo, cuenta una de tus historias. Ay, estrellita, te voy a contar. Ay, estrellita, te voy a contar. Ahí tienes a un trajeado que hizo un hoyo en la tierra y mandó a todos sus peones pa' minarle la riqueza. Ese túnel era frágil, se cayó sobre su gente y le avisaron al trajeado mientras daba un gran banquete. Les dijo ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja. Les dijo ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja. Y ahí tienes otro trajeado que quiso vender el agua. Y se apañó los manantiales pa' después embotellarla. Señor, ya no queda agua, solo nos queda cerveza. De esa que sabe a meado si te duele la cabeza. Les dijo ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja. Les dijo ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja. Y ahí tienes otro trajeado, traficaba con mujeres. Se paseaba en la frontera arrastrando unos grilletes. Señor, ya murieron 100 dentro de un doble remolque. Se murieron asfixiadas mientras cruzaban pa'l norte. Les dijo ja ja ja ja ja ja ja ja. Les dijo ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja. Pues ahí tienes, mi estrellita, la historia de los trajeados. De esos buitres sanguinarios que se llaman empresario. Espero que cuando mueran se quemen en el infierno. Y que el diablo se los trague para no volver a verlo. Y ahí sí, ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja. Y ahí sí, ja ja ja ja ja ja ja ja ja. Ah, esa ya la toqué, cabrón. La perdiste, la dice. Ah, va esa. Déjame, me acuerdo. Nacido en este lugar, has llegado tarde, todos ya se han ido a mejor vida. Solo quedas tú, tu sombra. Insistes en quedarte aquí. Y solo quedas tú y tu sombra. Insistes en quedarte así. Es un mal momento para haber llegado a este lugar. Todo mundo ha muerto en la ciudad. Y solo quedas tú y tu sombra. Insistes en quedarte aquí. Solo quedas tú y tu sombra. Insistes en quedarte aquí. Nada será igual. Estás frente al final. Ya no será igual. Estás frente al final. En el seguro social una fiesta se armó. Todo paciente se puso a bailar. La enfermería se unió. Sobre su piel manchas extrañas y comencé a besarla. Paciente rasca una herida, degusta de sus costras. Y no les dicen la verdad. Este hospital es para bailar. Y no se tiene que sufrir. La muerte me va a llevar a mí y a mí. A ti también te va a llevar. Te va a llevar. Te va a llevar. Te va a llevar. Pacientes con epilepsia bailan con elegancia. Venga doctora, saca jeringas, dame de esa fragancia.

amable recordatorio aquí que están a la venta. Qué tragedia, hubo un gran choque en Revolución. Llámale a la ambulancia, llámale a la ambulancia ya. No puede esperar. Será verdad, Torre Latino se incendió al despegar. Ya amale al astronauta, ya amale al astronauta, ya. No puede esperar, no lo imaginas, no te lo crees. Vi a dos gatitos jugando al ajedrez. Ya amale a mi psiquiatra. Llámale a mi psiquiatra ya. No puede esperar. Corre, es urgente. Corre, es urgente. Anda ya. No puede esperar. Anda ya. Thank you. Nos van un par más, a ver. Construir un túnel para traer el mar a la ciudad. Que se lleve la avenida y que destruya el chapopote, me da igual. Todo criminal será juzgado y convertido en palmera. Condenada a darnos cocos mientras disfrutamos del sol y la arena. En una ciudad. En una ciudad en el mar. En una ciudad. En una ciudad tropical. Todo criminal será juzgado y convertido en una brisa. Que nos mueve las hamacas mientras bailan y se besan la sonrisa. Todo criminal será juzgado y convertido en una ola. Condenada que la azoten contra las piedras que brotan en la orilla. En una ciudad en el mar. En una ciudad. En una ciudad tropical. Será juzgado y convertido en palmera. Condenada a darnos cocos mientras disfrutamos del sol y la arena. Todo criminal será juzgado y convertido en una ola. Condenada que la azoten contra las piedras que brotan en la orilla. En una ciudad en el mar. En una ciudad tropical. Rey de los los anfibios y ya con esta me despido, querida. Tan siquiera una pausa. Isla de basura en un trono de hierro viejo. Me entregaron un penacho hecho de plástico y metal. Y ahora tengo autoridad sobre las latas y el cristal. Había la catedral, pusimos un generador que emite radioactividad y muta todo el exterior. Y ahora todas me saludan con la piel de otro color. Seres mitad ajolote inundaron el viaducto, gritaron son el pasado y nosotros somos futuro. Soy el rey de los anfibios que inundaron el viaducto. Soy el rey de los anfibios que inundaron el viaducto. Y donde había la catedral pusimos un generador que emite radioactividad y muta todo el exterior. Y ahora todas me saludan con la piel de otro color. Que soy el rey de los anfibios que inundaron el viaducto. Soy el rey de los anfibios que inundaron el viaducto. Chido, buenas tardes, pásenla bien. Recuerden aquí acercarse con Ramón para las impresiones. Ya, buenas tardes, chido. Gracias, raza. Gracias por venir. ¿Cuánto?